Ya no quiero esperar, apagar las dudas en la inmensidad. Dios sabrá que hice todo pensando solo en los demás y no en mí. Los minutos vuelan perdiéndote aquí. Siempre estás en cada paso que doy hacia algún lugar. Es tan difícil ver mi propio solo en los demás.